Heidimar, Brenda, vengan a comer. ¡Ya vamos, abuela! Jesucristo de Nazaret, tú eres mi abogado. La abuela tenía un pato muy querido, era el consentido de aquellos abuelos. Pero su nieto jugando una tarde mató a aquel patico, qué problema serio. Y su hermanita que estuvo presente se aprovechaba de su propio hermano. Y los oficios que eran para ella los hace a su hermano, pero amenazado. Lava los platos y tiende las camas, siempre lo humillaba con aquel secreto. Pues casi siempre ella lo chantajeaba, si no me obedeces yo todo lo cuento. El muchacho cansado del chantaje, una mañana lo dijo a su abuela. Llorando le dijo, soy el culpable, yo maté el patico, perdona a mi abuela. La abuela su nietecito abrazó, exaltó su valor de querer confesar. Entre sus brazos un beso le dio, le otorgó su perdón y le volvió a besar. Entre sus brazos un beso le otorgó su perdón y le volvió a besar. Oh, cuánta paz nos transmite el perdón, llega a nuestro interior una tranquilidad. Como David ese día que pecó, pero se arrepintió y se volvió a levantar. La abuela su nietecito abrazó, exaltó su valor de querer confesar. Entre sus brazos un beso le dio, le otorgó su perdón y le volvió a besar. Entre sus brazos un beso le otorgó su perdón y le volvió a besar. Te hacía tu hermana, te chantajeaba, vivías asustado. Quería saber hasta dónde llegaba, cuánto tiempo más vivirías humillado. Así le sucede a muchos cristianos que son acusados por el enemigo. Pero mi Cristo estuvo presente el día que fallaste, así que tranquilo. Solo confiesa que Él está esperando. No le hagas caso a aquel que te acusa. Él es la abuela que quiere abrazarte, que quiere besarte, ¿por qué no le buscas? No le hagas caso al acusador, que es más fuerte el amor y el perdón que da paz. Tienes un abogado defensor, que en la cruz te compró, ¿quién te va a condenar? Tienes un abogado defensor, que en la cruz te compró, ¿quién te va a condenar? Olvida el pato que ya se murió y